Damos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Muy buenos días a todos los radioescuchas quienes nos acompañan en esta nueva edición de Enfoque. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe don Manuel Alcántara, catedrático en Ciencia Política de la Universidad de Salamanca, que visita Costa Rica en ocasión de presentar su libro El Oficio del Político. Buenos días, don Manuel. Muy buenos días. Esta entrevista estará a cargo de don Carlos Carranza, director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica. Buenos días, don Carlos. Buenos días. Y a cargo de don Carlos Palma, decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Bienvenido y muy buenos días, don Carlos. Muy buenos días a todos. Les cedo la palabra. Bueno, Manuel, un placer tenerte en Costa Rica en primer lugar. El placer es mío estar aquí. Si uno tuviera que presentar al doctor Alcántara, se llevaría todo el programa, pero voy a definirlo como uno de los grandes estudiosos de los últimos tiempos, no solo español, sino europeo, de procesos, partidos políticos y anteriormente hasta temas de gobernabilidad en la década de los 90. La trama de hoy, el intercambio de hoy va a ser un poco para los oyentes, que es público de todo tipo, sobre tu último libro, pero más, si uno tuviera que decir, ¿por qué vos haces un título tan atrevido? El oficio del político, ¿cuáles son esos elementos que te llevan a tomar esa decisión para hacer tu libro? Y más en una América Latina tan grandes dudas sobre los procesos políticos, sobre las decisiones públicas, sobre los gobiernos de América Latina. Pues creo que hay dos razones. La primera es que es un tema muy poco estudiado por la disciplina. A pesar de que la disciplina, la ciencia política o los estudios en política, si se quiere de una manera más amplia, siempre tuvieron una preocupación históricamente, y me voy a la Grecia clásica o a la Roma clásica, por hablar de la tradición occidental, tuvieron la tradición de reflexionar sobre la figura del político y, de alguna manera, un personaje importantísimo también para la disciplina como es Maquiavelo, ni más ni menos, su libro más conocido, no, por supuesto no el único, pero el más conocido es El Príncipe. Pero luego, cuando la ciencia política se institucionaliza, sobre todo en la academia moderna, en la universidad moderna, este interés por la figura del político ha quedado bastante relegada. Y de hecho, la propia evolución de la disciplina ha puesto mucho el énfasis en el estudio de las instituciones. De tal manera que ya en la década de los años 80 se hizo famosa aquella frase de las instituciones importan. Frase que yo comulgo con ella y que estoy muy de acuerdo, que siempre está muy de acuerdo. Pero mi visión ahora es decir, las instituciones importan, pero los políticos también. Es decir, los políticos, reclamo el estudio del político como un objeto de la ciencia política. Esa sería una razón. La segunda razón es porque, en términos de las democracias contemporáneas, los políticos son vistos por porcentajes cada vez mayores de ciudadanos como un problema, como que son los responsables de que las cosas en la política vayan mal. Entonces, por una parte tenemos que la ciencia política los está estudiando poco, y por otra parte tenemos que los ciudadanos les señalan diciendo ustedes son los culpables de la baja calidad de la democracia, de las cosas que ocurren, de la corrupción, etc. Yo creo que esos dos elementos son suficientes para animar a uno a poner negro sobre blanco las ideas sobre este oficio, porque no deja de ser un oficio, que es lo que hacen los políticos profesionales. Dos cosas me vienen a la mente por ahora. Uno, ¿por qué es importante la carrera política? ¿Cuáles serían esas características que debe haber en carrera política? No pensando ya en el siglo XX, sino en las necesidades del siglo XXI. Bueno, pues porque creo que una diferencia de la política con respecto a otras profesiones es la juega la experiencia. Digamos que en otras profesiones no digo que la experiencia no sea importante. Estoy pensando en un cirujano. Los cirujanos tienen una expresión que es hacer manos. Hacer manos es eso, es operar mucho, y entonces eso significa que este médico cirujano tiene grandes habilidades. Y eso no se lo van a enseñar en la facultad. Se aprende a ser cirujano operando mucho. En la política ocurre lo mismo, ¿no? Sabemos que se pueden estudiar cuestiones teóricas, se pueden estudiar en la universidad, se pueden estudiar en escuelas especiales, los partidos políticos pueden tener escuelas para sus cuadros, pero hay una parte práctica de la política que es muy importante, que se aprende en el día a día, en el juego político. Entonces, y eso es lo que yo llamo la carrera política, ¿no? El cursus honorum por el que, digamos, una persona joven de 20 años entra en las juventudes de un partido y de ahí pasa a ser concejal y de ahí pasa a ser asesor de un diputado y de ahí pasa a ser probablemente alcalde de un pequeño pueblo y de ahí pasa a ser ya diputado y probablemente de ahí ministro y vuelve a ser diputado, etc. Entonces, se genera una trayectoria que está en el lugar, yo diría, en el lugar central de la profesionalización. Porque conviene no olvidar que hay profesiones que son, primero, a tiempo parcial y otras a tiempo completo, y hay profesiones que pueden durar 5 años, 2 años o toda la vida, ¿no? Entonces, a mí me está interesando, sobre todo, y esto quizás sea una posición muy normativa, aquellos políticos que lo son a tiempo completo y toda la vida. Y entonces, son, en ese caso, la carrera política importa y mucho. Manuel, en esa misma tesitura que vos señalás, ¿por qué, cuál es tu propuesta de un modelo político profesional? ¿Y qué sería diferente del modelo político profesional del anterior modelo que había en América Latina de políticos de tiempo parcial que hacían de vez en cuando ciertas actividades? ¿Qué elementos nuevos habría en esta propuesta? Bueno, ya está dicho, ¿no? El primer elemento es la dedicación a tiempo completo. Es decir, yo creo que los políticos que complementan su trabajo con otra función y sus ingresos son políticos incompletos. No quiero decir con esto ni que sean mejores ni peores, son incompletos. De ahí que yo requiera como condición sine qua non la dedicación a tiempo completo. Y esto también supone, la dedicación a tiempo completo, supone la, digamos, el reconocimiento de que se está en política por una mezcla de vocación y de ambición, ¿no? Es decir, por una mezcla de servicio a la comunidad, de tener un proyecto vital, de hacer algo en la vida, como diría Hannah Arendt, pero también a la vez de satisfacer asuntos muy humanos como es la vanidad, por ejemplo. En esa línea, una pregunta que me parece muy importante. Vos retomás el tema de la rendición de cuentas. ¿Cómo lo verías vos la rendición de cuentas para este nuevo político latinoamericano? Correcto. De nuevo, la rendición de cuentas es para el político profesional lo que le diferencia de otras profesiones. No digo que en otras profesiones no rindan cuentas, pero de la forma en la que rinde cuentas un político es distinto a otras profesiones. Por ejemplo, un político está expuesto a la opinión pública permanentemente. Un político sale por la noche a cenar y si esa noche se emborracha, si toma unas copas de más e insulta a un portero de un restaurante, puede que haya un ciudadano que con su teléfono celular grabe esa escena y la cuelga en YouTube. Y eso supone un baldón para el político en cuestión. Y eso no supondría nada para otro profesional, ¿no? Porque no tienen esa popularidad. Entonces, la rendición de cuentas es un elemento muy, muy especial por esta condición de permanente rendición de cuentas. Entonces, el político profesional, en términos de rendición de cuentas, yo creo que incorpora primero la rendición de cuentas previa, ¿no? Lo que podríamos llamar la rendición de cuentas proactiva, si se quiere, y es la de un político que muestra a la ciudadanía cuando va a concurrir a una campaña electoral, sea al nivel que sea, pues que muestra a la ciudadanía claramente cuál es su currículum vitae, cuál es su nivel de ingresos, cuáles son sus propiedades, cuáles son sus habilidades, que se somete fácilmente a ruedas de prensa, que participa en debates con otros políticos o con organizaciones ciudadanas, que va a la universidad a debatir, etcétera, ¿no? O sea, eso ya es lo que yo llamaría una rendición de cuentas previa, ¿no? Que es la rendición de cuentas de que la ciudadanía vea y cuáles son sus ideas y cómo se desempeña en público y cómo debate en público, ¿no? Y cómo sale de algunas preguntas que pueden ser embarazosas, pero que, sin embargo, esas preguntas a los votantes les merezca mucha importancia, ¿no? Pues que saber qué va a hacer, yo qué sé, con respecto a, en su caso, la privatización del agua o, en su caso, la apertura de relaciones económicas con un tercer país, ¿no? Eso por un lado, pero luego está la rendición de cuentas que podemos denominar durante el proceso político, que tiene que ver, de nuevo, con la transparencia. Los políticos deben rendir cuentas permanentemente diciendo a sus ciudadanos, a sus electores, cuál es la agenda de su día, con quién han comido, con quién van a pasar unas vacaciones, si alguien les invita a algo, decir quién es la persona que les ha invitado. También indicar, si estamos hablando de legisladores, pero esto también sería válido al ámbito del Poder Ejecutivo, al, por ejemplo, de los ministros, pues decir cuáles son sus proyectos inmediatos, por qué la intención de voto en una reforma, por qué la intención de voto favorable o desfavorable en una ley. Es decir, tener una política proactiva de transparencia es absolutamente fundamental. Y esto también hay que enlazarlo con lo que más preocupa al ciudadano común, ¿no? Y es realmente que no se está enriqueciendo ilícitamente en la política. Porque el enriquecimiento ilícito en la política es el principal cáncer que tiene ahora mismo la política democrática, ¿no? Los ciudadanos, tanto en situación de crisis económica como no, perciben absolutamente asombrados cómo para los políticos no hay crisis económica y cómo muchos de ellos siguen yéndose a su casa después de un determinado periodo mucho más ricos de lo que entraron en política. Y eso yo creo que es éticamente insostenible, ¿no? Vamos a una pausa y volvemos con el doctor Manuel Alcántara Sanz. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Radio Nacional de Costa Rica, ahora en su teléfono inteligente para Android y iPhone. Solo debe ingresar a Google Play o Apple Store, buscar la aplicación, oprimir el botón de descarga gratis y obtendrá la aplicación de Radio Nacional. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos, de la mano de la tecnología. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Bueno, muchas gracias, doctora Alcántara, por visitarnos y compartir sus conocimientos en nuestro país. Yo he sido un estudioso suyo de diferentes escritos y una de las cosas que me he preguntado es precisamente la importancia de la profesionalización de la política en los partidos políticos. Pero a mí me queda siempre un sinsabor de que, si bien es cierto, este es un tema fundamental en América Latina, yo parto de que se necesitan una serie de supuestos para que esto se dé. Y eso tiene que ver con lo que podemos llamar el tipo de democracia que tienen nuestros países. Cuando aquí tenemos democracias que son de tipo representativo, ese tema es un tema más difícil de realizar. Porque yo supongo que eso, la profesionalización de la política funciona muy bien en democracias que son de tipo parlamentario. Pero en un país, o en los países nuestros, en donde no hay reelección de cargos, se presenta un problema. ¿Es así o no es así? Totalmente de acuerdo, ¿no? Primero, y es muy bien, está muy bien la pregunta, porque los políticos se mueven en un contexto. Ese contexto es un contexto primero nacional, es decir, es distinto un país A de un país B, y se mueven en un contexto institucional, que es distinto un país, como muy bien ha señalado, parlamentario, a un sistema de presidencial. Y es evidente que en este sentido, y para el caso de Costa Rica, hay una restricción que me parece muy notable, porque en este sentido Costa Rica es único junto con México, porque son los dos únicos países de América Latina que prohíben la reelección inmediata de diputados. Lo cual, para el caso de Costa Rica, es todavía más grave que para el caso de México. ¿Por qué? Porque el político en México hace lo que llaman ellos, los mexicanos, se convierte en el político chapulín, es decir, el político que salta de un lugar a otro. Entonces dejan de ser diputados y se van a ser senadores. Y entonces siguen siendo legisladores, pero en distinta cámara. O pasan a la legislatura en el estado de Jalisco o en el estado de Nuevo León. O sea, que sigue teniendo una carrera política. Y claro, aquí en Costa Rica es mucho más dramático, porque el único escenario que hay en este sentido es la Asamblea. Por supuesto que un político se puede ir a ser alcalde, pero no es usual en la política costarricense. Entonces, para Costa Rica en concreto, hay un impedimento en contra de esta profesionalización, que es muy claro. Lo cual no significa que no haya profesionales de la política en Costa Rica, ¿no? Porque hay diputados que dejan de ser diputados y pasan a ámbitos del Ejecutivo, ¿no? Incluso en el ámbito, estoy pensando, en el ámbito de servicio diplomático, siguen siendo políticos en activo, al servicio del Poder Ejecutivo, ¿no? Sí, efectivamente, ese es un tema que requiere ciertas condiciones para que se pueda desarrollar como usted lo presenta, y efectivamente es un factor importante para tener una democracia más representativa. Hay otro tema que a mí me interesa diferenciar y que ustedes nos provea ese conocimiento. Está en relación con la carrera de ciencias políticas. Sí. Usted sabe muy bien que aquí tenemos nosotros una carrera de ciencias políticas. Exacto. Entonces, usted diferencia a lo que puede ser un profesional de las ciencias políticas con el político, este oficio que usted está planteando, porque hay algunas diferencias. Claro. La primera diferencia es que para ser un político hay que normalmente hay que ganar una elección o que alguien la gane por él y le nombre. O sea, que la entrada en la política es, y sobre todo en un sistema democrático, la entrada en la política es la vía electoral. Entonces, la pregunta sería, entonces, ¿qué relación hay con la carrera de ciencia política? Evidentemente, no todos los que estudian ciencia política van para ser político. Pero yo reivindico, y siempre lo he reivindicado así, que la carrera de ciencia política es muy buena introducción para ser político. Es decir, sí que reivindico que quienes quieran dedicarse a la política estudien ciencia política. O sea, sí que reivindico. ¿Por qué? Porque la ciencia política, como todos bien sabemos, tiene una serie de instrumentos que son absolutamente necesarios para luego desempeñar la carrera política, que van desde conocimientos de la teoría política, pasando por la administración pública, las políticas públicas, los efectos de la democracia representativa, las relaciones internacionales. O sea, son todos instrumentos que yo también defiendo que un profesional de la política tiene que conocer. Si lo ha conocido a lo largo de una carrera, mejor. Pero si no, sería muy bueno que este profesional, futuro profesional de la política, tomara cursos en esta dirección, ¿no? Hoy por hoy es inadmisible que, que un político no distinga el pensamiento de Rousseau del pensamiento de Montesquieu, por hablar de dos personajes clave del siglo XVIII, o que no sepa distinguir cuál es la ideología socialdemócrata de la ideología demócrata cristiana, ¿no? O que no tenga una referencia mínima sobre el tema de la crisis de las ideologías, o que no sepa interpretar una tabla estadística, ¿no? Yo creo que eso no es de recibo, y los electores deberíamos, y hablo también yo en primera persona del plural, deberíamos exigir a nuestros representantes conocimientos mínimos de esto. O sea, no puede ser, es impresentable que los políticos cometan fallos brutales en la historia del propio país en el que viven, o que cometan fallos imperdonables sobre países vecinos. No digo que tengan que ser expertos en el último país del sur de África, pero sí conocer cuáles son las claves de la política en Nicaragua o de la política de Panamá para un político costarricense me parece que es fundamental. Una pregunta tal vez en ese mismo sentido. Vos haces una propuesta de libro para, en cierta forma, para politólogos, pero yo diría que es para los que nos interesa la política, para políticos, y diría para áreas afines, para administradores públicos, para economistas que se interesan en lo público, sí, para sociólogos de la política. Sí. Sí, que la obra tuya, desde mi punto de vista, es una visión muy amplia, sí, que el que quiera estar en la vida política debería leer la obra. Sí, ¿Cuáles serían sus características? Sí, eso es lo que yo he pretendido. O sea, yo he pretendido que, siendo una obra académica y con un nivel de rigor académico, pero tuviera en algunos momentos un carácter de ensayo, ¿no? De ensayo amable, que pudiera ser leído además de manera indiferente los distintos capítulos. O sea, yo creo que es un libro, he pretendido que fuera un libro que alguien pudiera leer 10 páginas, yo que sé, las relaciones de los políticos con los medios de comunicación, o las relaciones de los políticos y la entrada de los políticos en la entrada de los políticos en la carrera política, o la salida de los políticos en la carrera política, o la influencia de la neurología o de la genética en el político. O sea, hay aspectos que son muy que son complementarios, si se quiere, al final, pero que pueden leerse de manera completamente individualizada. Yo creo que he pretendido que sea un libro para un ciudadano, simplemente aquellos ciudadanos, aquellas ciudadanas que tengan interés en la política, en la cosa pública, y que sea desde la perspectiva, en este caso no de los partidos, no de los poderes legislativos, no de los poderes del Estado, sino de los hombres y mujeres que se dedican a la política. Tal vez porque tenemos poco tiempo, el tiempo siempre es nuestro enemigo. Yo haría tres figuras que me parecen importantes en tu libro. Hay más, pero voy a escogerlas. Selección propia. Vos señalás a Osvaldo Aranha, que yo no conocía tanto. Sí escuché, siendo un joven, a Jovito Villalba Gutiérrez, un espléndido orador. Tercero, Manuel Mora, pero voy a citar a otro. A la presidenta Barrio de Chamorro. Sí. ¿Qué tendrías que decir de esos cuatro modelos de políticos rápidamente? Muy rápidamente. Como que tenés en el examen ya final. Sí. El libro tiene dos aproximaciones, y esto es un guiño para los estudiantes, claramente, porque hay una aproximación cuantitativa en muchos cuadros y en muchos análisis, es decir, a través de encuestas y demás, pero ese capítulo al que Carlos te está refiriendo es un capítulo que hago una aproximación cualitativa. Entonces, lo que he pretendido es seleccionar 18 políticos que fueran representativos de toda América Latina, no por países. Mi idea no es que se fueran representativos por países, sino que fueran representativos de América Latina. Entonces, en ese sentido, hay una determinada proporción de mujeres, es una proporción baja, pero es una proporción que está de acuerdo con la proporción real de mujeres que participan hoy en la política, que para toda América Latina viene a ser el 20%. Por eso aquí, en mi muestra de políticos, he tomado el 20% de esa muestra de mujeres. Pero luego también tomo presidentes y gente que nunca llegó a la presidencia y que prácticamente tuvieron unos cargos políticos muy importantes. Algunos de los nombres que has citado, es el caso de don Manuel, pero es el caso también de Jovito Villalba, y otros que fueron muy importantes porque fueron amigos del presidente y fueron ministros del presidente, es el caso de Osvaldo Aranha, y en otros casos de presidentas, y es el caso de la presidenta Chamorro, ¿no? He querido también incorporar presidentes, políticos de distintas ideologías. Hay en esto que acaba de señalar, centristas, hay gente de izquierda, hay gente de derecha. He pretendido también que hubiera una representación en términos de la experiencia, es decir, de todos ellos hay algunos que has citado que toda su vida estuvieron dedicados a la política, otros que solo fue un minuto, que es el caso de Violeta Barreros de Chamorro, y que entra por el asesinato de su marido, entra en la política, si no, ella nunca habría entrado en la política. Entonces, también para demostrar cómo la política a veces es fruto del azar, es pura casuística, y otras veces no, otras veces responde a una vocación muy larga, muy dilatada durante el tiempo y a una entrega, de tal manera que no se entiende la vida de una persona sin su relación con la política. Entonces, todo eso está mezclado en esos 18 casos. Y un cierre. Si yo te preguntara, vos dices un epílogo, a mí la introducción al epílogo me encantó, pero la pregunta, ¿qué posepílogo harías vos hoy día a tu obra? ¿Qué posepílogo? Yo creo que hay que trabajar más, y en eso estoy, sobre la salida de los políticos. Es decir, realmente, ¿a dónde van los políticos cuando dejan la política? ¿Qué hacen? De esto sabemos muy poco. ¿Y qué pasaría si analizamos casos concretos? Que vos lo tocas en el libro, Fujimori, por ejemplo. Sí. ¿Qué tipo de análisis harías vos de un Fujimori? Bueno, Fujimori es un hombre que no, probablemente no pensaba nunca dedicarse a la política, que tuvo una coyuntura precisa en un determinado momento del sistema político peruano, cuando se estaba derrumbando el sistema de partidos, el viejo sistema de partidos, y que vio una oportunidad, que esta oportunidad la aprovechó, que fue un político que no tenía ningún tipo de experiencia política, que fue un desastre objetivo para Perú por sus violaciones de derechos humanos y por la desinstitucionalización del Perú, fuera de que Perú a partir de ese momento encauzara su economía, pero probablemente su economía se podría haber encauzado con cualquier otro gobierno, y que como buen, entre comillas, como buen político, da lugar a una saga de políticos, ¿no? Sus dos hijos están en política, su hija ha sido ya candidata presidencial y su hijo es uno de los diputados más activos en el Parlamento peruano. En ese elemento que vos hablabas de la salida de los políticos, se da el caso de políticos, entonces en América Latina, que dura mucho en su salida, es decir, debería haber una vida media en la cual ocupan ciertos plazos y salirse, dar campo a otras posibilidades. No, sí y no, o sea, de nuevo depende del momento histórico, depende del país, pero a mí sobre todo lo que me interesa es cómo sale, esa salida, ¿a dónde les lleva? ¿Les lleva a ser unos honorables ciudadanos que están en su casa y de vez en cuando dan una conferencia, de vez en cuando son invitados por una universidad extranjera a dar un seminario y que pasean todos los domingos con su perro por la Alameda, o son individuos que pasan a ser consejeros de grandes multinacionales, ¿no? Por la cual reciben 10 veces lo que ganaron en la presidencia de dinero, son personas que proyectan un liderazgo moral, o son personas que se quedan calladas, que no vuelven a hacer una sola declaración pública. Me interesa eso, ¿no? Porque eso dice mucho, digamos, es el mandato bíblico, y por sus obras los conoceréis, pero también dice mucho del sistema político en el que están implicados, ¿no? Muchísimas gracias, don Manuel, por tan amena entrevista. Realmente nos quedamos con ganas de muchos programas más con usted. También a don Carlos Carranza de la Escuela de Administración Pública por el apoyo, y por supuesto a don Carlos, que bienvenido sea al programa, y ojalá lo tengamos más seguido. Los esperamos en nuestra próxima edición de Enfoque, el sábado a las 11:30 de la mañana por Radio Nacional. Muchas gracias por la oportunidad que me han brindado. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora y continúe informándose con nosotros sobre los temas políticos de mayor relevancia nacional e internacional.